Hola, soy Arsan y cuando escucho mi voz, escucho una presencia que me acompaña, que me da fuerza, que me escucha. Cuando escucho mi voz, escucho un fantasma, escucho soledad, escucho poesía. Cuando escucho mi voz, escucho mi mundo.